hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, a la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, desde aquí, emitiendo, sonando, soñando para todo el planeta. Una travesía, una travesura que os proponemos hoy a las profundidades. Vamos a ponernos profundos, vamos a filosofar, vamos a hablar con un filósofo, vamos a hablar de ser o no ser un cuerpo. Es la propuesta que nos lanza el escritor, el filósofo, el pensador, el agitador político Santiago Alba Rico en su último libro que acaba de salir estos días. Está en las librerías, Ser o no ser un cuerpo. Un libro indispensable para entender el mundo en el que nos movemos, en el mundo en el que vivimos, y en el que se proponen, al hilo de estos cuerpos que son o no son, se proponen cosas como las siguientes. Dice Santiago Alba Rico en su libro, el cuerpo y sus alrededores, nuestro cuerpo y sus alrededores, la mesa, el árbol o los amigos, están muertos, son un peso muerto, salvo que los coloreemos un instante mediante una fotografía que podemos volcar luego en Facebook antes de sumergirlos de nuevo en la oscuridad. Nuestros cuerpos muertos, nuestros cuerpos que ya no existen, que no sirven para nada. Y por el contrario, dice también Santiago Alba Rico, los ordenadores. Un ordenador, dice Alba Rico, conectado a la red, es sobre todo un órgano igual que el riñón o el hígado, lo que tiene dos consecuencias inevitables e inquietantes. La primera, que no puedo vivir sin él. La segunda, que no puedo decidir sobre él. Vamos a hablar con Santiago Alba Rico de los cuerpos, de nuestros cuerpos, de esta sociedad en la que nuestros cuerpos ya no cuentan, en la que vivimos atrapados. Los ordenadores se han convertido en parte de nuestros cuerpos, en uno de nuestros órganos vitales. De todo eso, de la velocidad, del amor, de la magia, de la cocina, del placer, del sexo, de todo eso, vamos a hablar con Santiago Alba Rico. Vamos a presentar su último libro, Ser o no ser un cuerpo. Además, os proponemos también un curioso romance en nuestra palomera, música, hablaremos también de semillas, todo eso en un mar de fueguitos que comienza ya mismo. Y Y la primera ola la tomamos a bordo, subidos en la música, bailando. Celebran durante toda esta semana, hasta el domingo, su 10º aniversario, las gentes de Saspicatu, el Gasteche del Casco Viejo de Bilbao. Durante toda la semana, un montón de actividades. Nosotros vamos a, bueno, proponeros, entre todas las que hay, podéis ver el programa en la página de Saspicatu, la que va a tener lugar este sábado por la tarde, durante todo el día, diferentes actividades en la Plaza Zumárraga, en Solocoeche, muy cerquita de donde está Saspicatu. Durante todo el día, como decía, diferentes actividades. Por la mañana, comida popular al mediodía, y por la tarde, a partir de las 7, un concierto en el que van a estar, entre otros, Egurra Etakicho, Bad Sound System, Labasu, Aneguría, Fermín Muguruza, estos últimos tres de invitados, y la banda que va a sonar hoy aquí en este Mar de Fueguitos, Tremenda Jauría. Tremenda Jauría, como ellos mismos se definen, una manada de perros, de perras salvajes que aúllan y rugen en pleno corazón de Madrid. Tremenda Jauría presentando aquí en Bilbao este sábado su último trabajo, un EP, creo que son, no sé si son 6 o 5 canciones, que se llama Cuentas Pendientes. Dicen, teníamos muchas letras pendientes, muchas bases pendientes, muchas colaboraciones pendientes, mucho amor y mucha rabia pendientes, y de ahí nacen, de todos esos pendientes, este trabajo, Cuentas Pendientes. En 2016 sacaron su primer LP, Mordiendo, y en este, Cuentas Pendientes, participan, entre otros músicos, les acompañan, por ejemplo, Pancho de Zoo, La Terrorista del Sabor, Cumbia Queers o Sara Eve. Este sábado, celebrando esos 10 años de Saspicatu, Tremenda Jauría, aquí en Bilbao, en la Plaza Zumárraga, en Solocoeche, gratis total, al aire libre, aquí, hoy, sonando y soñando en Mar de Fueguitos. Desde hace tiempo, Tremenda Jauría, de su último trabajo. De guerra, dame pan para tragarme esta tregua. En los barrios de la periferia, el bienestar ya deja de sus dietas. Tanto palo llevamos en cuestas, que al final no nos salen las cuentas. Peleando una vida que merezca la pena que sea vivida. Fuego cruzado en medio de un atasco, los hospitales que no dan abasto, la cola del paro, todos fusilados. Toque de queda, garito chapado, todos luchando, aguantando el presente. Familias sin miedo, la línea del frente. Madrid se calcina mientras la vecina pelea en las horas perdidas. La vuelta al día en 80 mundos. en nuestro diario de a bordo. Nos fijamos ahora en esos pequeños objetos, pequeñas cositas de las que nace luego la vida, que dan vida a este planeta en el que estamos. Hablamos de las semillas. Y en lo que tiene que ver con las semillas, un dato, una cifra que asusta: tres corporaciones transnacionales, tres grandes empresas, son responsables ya de casi el 60% de la comercialización global de semillas. El 60% de todas las semillas del planeta dependen, están bajo el poder, son dueños de ellas estas tres grandes transnacionales. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real han charlado con Carlos Vicente. Él es activista argentino y es integrante de GRAIN, una organización internacional que apoya a campesinos y campesinas y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la diversidad y controlados comunitariamente. Carlos Vicente es también, además de integrante de GRAIN, integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Ha participado hace unos días en Argentina en un encuentro para hablar de soberanía alimentaria, para hablar de semillas. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real charlaban unos minutillos con él, con Carlos Vicente, para hablar precisamente de la lucha contra este acaparamiento de las semillas por parte de las grandes multinacionales. Estamos con Carlos Vicente, representante de GRAIN, participando en el tercer seminario internacional de tierra, semillas y esperanzas. Carlos participó en el panel de semillas, la larga lucha por las semillas. La larga lucha por las semillas. Y entonces Carlos tiene muchas cosas que aportarnos, que contribuirnos para nuestras organizaciones, para nuestros movimientos y para estar alerta en torno a la larga lucha por las semillas. Cuéntanos, Carlos. Sí, creo que por ahí me motiva no solo lo que compartí en el panel, sino lo que aprendí en el panel, que empezó justamente por ese largo camino que lleva más de 20 años de la CLOC defendiendo las semillas, primero como parte de la soberanía alimentaria y después desde esta campaña global en defensa de las semillas patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, que estos 20 años de lucha muestran que se ha recorrido un camino muy importante, que las semillas realmente han revivido en las comunidades y las experiencias que se han compartido en la mesa de grupos locales de semillas, de intercambio, de cómo las campesinas, sobre todo, y los campesinos vienen manteniendo vivas las semillas en sus comunidades, es un aspecto central de esta larga lucha. Pero bueno, muchas veces nos toca a los compañeros de GRAIN haciendo el análisis, nos toca la parte fea, que es la de las amenazas y de aportar información sobre esto, qué significan las leyes de semillas, que realmente son un retorno a la esclavitud de las semillas, un intento de control absoluto que va de la mano del capital, por un lado, que concentra hoy día en tres empresas casi el 60% del comercio mundial de semillas, que las sigue modificando genéticamente, ahora con nuevas tecnologías como las CRISPR, que pretenden decir que dejan de lado los transgénicos, pero son aún más amenazantes. Y bueno, y a través esto de las leyes que impusieron hace 50 años y que van avanzando cada día más, intentando avanzar en América Latina cada día más, creando derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Esto que siempre explicamos, que las semillas por 10.000 años circularon libremente, se compartieron, nunca estuvieron atadas ni esclavizadas. Y bueno, este invento de los derechos de obtentor y más adelante de las patentes sobre las semillas, lo que pretende es esto: control corporativo para que el agronegocio tenga un control total de la cadena alimentaria, para poder asegurarse que desde la semilla controlan todo lo que comemos. Y bueno, y esto es algo que para la CLOC es muy claro, y para las organizaciones campesinas, para Namuri, que no lo vamos a permitir. Y por eso esta larga resistencia también, que en América Latina lleva 15 años ya, de resistencia a las leyes de semilla y que ha tenido éxito en México, que ha tenido éxito en Colombia, donde dos veces se lograron derogar en un caso una ley de semilla, en otro caso una norma como la 970 que pretendía confiscar las semillas de las manos de los campesinos. En Chile, donde lograron que se retirara del Congreso la ley de semillas que la misma presidenta Bachelet había introducido en el periodo anterior y que luego, por la movilización popular y campesina, logró el movimiento que se retire del Congreso. Y venía en Argentina, donde desde hace 5 años venimos resistiendo la modificación de la ley de semillas, que con los cambios que hubo en Argentina en el último año, con el gobierno neoliberal de Macri, se ha profundizado las amenazas en todo sentido hacia los campesinos y campesinas, y que se manifestó claramente en el envío al Congreso de una ley de semillas, que por suerte una vez más, por la movilización, pero también por las mismas contradicciones internas del agronegocio, no se logró aprobar como pretendían antes de fin de año. Y bueno, en una lucha que cuando comiencen las sesiones en marzo en el Congreso estaremos dando nuevamente desde la multisectorial no a la ley Monsanto de semillas. Pero lo central es que la resistencia es fuerte, la resistencia nace de saber esto que Pancha planteaba en la mesa, de que las semillas son el corazón de la soberanía alimentaria y que no podemos permitir que se privaticen, ni que se modifiquen genéticamente, ni que queden concentradas en manos de unas pocas corporaciones. Y esta es una lucha de resistencia como la de los pueblos originarios desde hace 500 años en América Latina y como la de los campesinos que en la jornada de hoy están compartiendo su lucha por la reforma agraria y la defensa de la tierra. Y bueno, sabemos que tierra, agua y semillas y campesinos y campesinas son las que permiten que haya soberanía alimentaria, ¿no? Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. La palomera aquí, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Sergio Fanjul es licenciado en astrofísica por la Universidad Complutense, es también máster en periodismo y es también poeta. Su último libro, en su último libro, Pertinaz Freelance, habla de la incierta existencia de los trabajadores, de las trabajadoras autónomas, de la adicción a las redes sociales, de la aceleración del transcurrir del tiempo, la velocidad a la que pasan todas las cosas, del fin de la juventud, de los problemas domésticos de la vida, en definitiva de la vida contemporánea. Lo hace desde la poesía, de eso mismo hablaremos luego con Santiago Albarrico, de eso mismo habla Santiago en su libro, pero desde la filosofía. Bueno, desde la filosofía y también desde los relatos, desde la historia, desde las leyendas. Ser o no ser un cuerpo, vamos a preguntarnos dentro de unos minutillos con Santiago Albarrico. Ahora, en nuestra palomera y de la mano de Sergio Cefanjul, os proponemos una historia de amor, la historia de amor entre un freelance, uno de esos trabajadores, trabajadoras autónomos, autónomas que, bueno, cada vez proliferan más en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, una historia de amor entre un freelance y un árbol. Un árbol, por ejemplo, como este, una acacia. Romance del freelance y la acacia. obsesionado por la finitud, a mitad de la jornada laboral, por llamarla de alguna manera, el freelance se asoma al balcón y charla con la acacia. A veces, cuando la agita el viento, la acacia parece que está viva, porque lo está, y que le hace señales al freelance, cimbreando las ramas para que huya de cualquier cosa, hacia cualquier otro lugar. La acacia, arquitectura en rama, está viva desde hace mucho tiempo más que el freelance. Pero la acacia vieja, valiente hija de acacia, siempre conserva el silencio. Quizás se comunica mediante algún tipo de extraña onda vegetal que el freelance no es capaz de percibir. Los freelance no tienen antenas todavía, y las acacias guardan todos los secretos de la ciencia. La acacia sabe de lo eterno y de lo inmóvil, y de la fotosíntesis. El freelance teme a la muerte y no se puede estar quieto. Surfea grácilmente el mercado laboral tratando de no descalabrarse. Consume sin cesar carbohidratos y grasas saturadas. Pero quizás la acacia esté loca. Por las noches, cuando tiene pesadillas, el freelance sueña que la acacia, con sus miles de ramas retorcidas en una geometría fractal, sube a pulso las persianas y abre las puertas del balcón y se estira hacia su cama y agarra su cuerpo y le ahoga sin piedad. Los días que tiene dulces sueños, el freelance sueña que la acacia le arrulla, le coloca bien la manta y le acaricia las mejillas. En cualquier caso, al despertar cada mañana, sale al balcón y ve a la acacia ahí delante, tan quieta. Y aunque sea primavera y esté cubierta de explosiones de hojas verdes reflejando el sol, le da la impresión de que la acacia está muerta. Y entonces no sabe si aquello le deja más tranquilo o le provoca una tristeza humana, espesa y abismal. Aún legañoso y despeinado, mira a la acacia ahí delante, tan quieta y tan acacia, tan callada, y piensa: esta es mi casa. Los días que tiene dulces sueños, el freelance sueña que la acacia le arrulla, le coloca bien la manta y le acaricia las mejillas. Historias de amor que suenan de otro tiempo, que suenan de otro mundo. Historias de amor entre un freelance y una acacia. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Abrázame, quiero estar en aprietos. En aprietos, vamos a ponernos ahora, vamos a charlar con Santiago Alba Rico en unos instantes. Antes, un poquito más de música. Los cuerpos, que dice Alba Rico, ya no sirven, ya no nos sirven ni siquiera casi para desear de deseo. Al hilo de ese romance que escuchábamos hace un instante, va esta canción de Tremenda Jauría. Les acompañan en este tema Cumbia Queers, Nos Deseo, dicen las gentes de Tremenda Jauría. Salud, perreo y deseo. que le sobra tempestad a nuestra calma. Nunca llueve tanto que no escampa entre tú y yo. Alza la mano, cierra el puño, el mundo es tuyo. Cura de risas, canciones y calma. Con miedos avanzas, trepas montañas. Que hay al otro lado, casi siempre es distinto a lo que imaginamos. Nos deseo todo lo mejor, todo lo bueno. Brindando al dolor con veneno. Dejarlo reposar, cambiando la regla del juego. Nos deseo todo lo mejor. Decíamos en la presentación del programa de hoy, vamos a charlar con Santiago Albarrico. Él es filósofo, ensayista, escritor y agitador político también. Y vamos a charlar sobre su último libro que, como he leído en alguna entrevista, es 20 veces el mismo libro, ha dicho, o sea que es el mismo libro escrito ya, pues esta no sé si es la vigésima o la vigésima primera vez que escribe este libro, Ser o no ser un cuerpo. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Borja, buenas tardes. Muy buenas. El mismo libro 20 veces y te lo siguen publicando. Bueno, digamos que es un trabajo en espiral desde probablemente La regla del caos, que publiqué en 1995, y bueno, es el mismo libro en el sentido de que se ocupa del mismo objeto, con todas las adiciones que obliga a hacer una realidad cambiante, y con el hecho, yo creo, sobre todo con la diferencia básica de que he ido introduciendo nuevos factores. Pero sí que es verdad que lo que me ha interesado siempre, y por eso digo exagerando que es el mismo libro, es este abordaje antropológico de las relaciones de mercado y del capitalismo de consumo, ¿no? Que es lo que las relaciones de mercado hacen con los cuerpos y con los vínculos entre los cuerpos. En este caso lo hago desde otra vertiente, más bien desde el concepto de historia, desde el lenguaje y desde la tecnología, mientras que otras veces lo he hecho, por ejemplo, desde la diferencia entre valor de uso y valor de cambio, o como en capitalismo y nihilismo, más bien pensando en la relación entre las cosas de comer, usar y mirar. Entre las cosas que se han dicho de tu libro, bueno, explicado en dos palabras, me gusta mucho lo que ha dicho Belén Gopegui, un libro delicado y brutal. Dices en el libro, es una de las tesis del libro, nuestros cuerpos están muertos, nuestros cuerpos ya no existen, no cuentan. Así es quiero decir, ha habido un claro desplazamiento antropológico lejos y fuera de los cuerpos, que hasta ahora era un poco el centro, el eje a través del cual se constituían nuestras relaciones sociales. Hoy es un residuo, ya no es ni siquiera una ruina. Yo alguna vez lo he planteado así, ¿no? Hemos pasado una sociedad capitalista que producía ruinas a una que produce residuos, o mejor dicho, que contempla solo residuos. El residuo es casi ontológicamente lo primero. La ruina era el resultado de una intervención, bueno, una intervención de un bombardeo incluso, pero hoy más bien es el residuo lo que define la relación del capitalismo con los seres humanos. Residuos porque es el primer modelo económico de la historia que sobre todo produce basura, ¿no? Seguimos incluso en tiempos de crisis arrojando a la basura el 90% de lo que fabricamos hoy en 6 meses, y por tanto fabricamos residuos más que fabricar objetos. Y por otro lado también porque los propios seres humanos son contemplados como residuos desde el principio, y ahí el cuerpo, y en su relación con las nuevas tecnologías queda muy claro, el cuerpo que tiene 40.000 años, que no ha cambiado en 40.000 años, que no es capaz de adaptarse a las necesidades velocísimas de este capitalismo, pues es claramente un residuo obsoleto y casi un obstáculo, ¿no? Uno se vive a sí mismo como cuerpo en términos casi culpables, y por lo tanto huimos allí donde constantemente nos están proporcionando medios incluso industriales para huir, para esta fuga infinita. Nuestros cuerpos están muertos, nuestros cuerpos no sirven para nada ya prácticamente, ni para desear, ni quizás también dices para trabajar. ¿Qué tiene el capitalismo, este capitalismo global en el que vivimos, qué tiene contra nuestro cuerpo? ¿Por qué el capitalismo destruye nuestros, o no cuentan para nada nuestros cuerpos para el capitalismo? Digamos que hay dos cosas, y además no son exactamente reductibles la una a la otra, aunque obviamente en estos momentos se necesitan mutuamente. Por un lado, un sistema económico que mide toda la riqueza en términos mercantil, es decir, que solo considera las cosas en cuanto que mercancías, y por lo tanto obviamente no considera riqueza ni los cuidados, ni las relaciones entre los cuerpos, ni los árboles, eso, ni las cosas, digamos, de usar, ni las cosas de mirar, y que además allí donde hay un mercado laboral, pues obliga de alguna forma a los propios cuerpos a parecerse a las mercancías que esa economía fabrica, ¿no? Por ejemplo, está prohibida la vejez, están prohibidos los embarazos. Es una economía que de alguna manera reprime los cuerpos porque no son rentables, ¿eh? Y por otro lado está la tecnología, que en estos momentos, a través sobre todo de las tecnologías de la comunicación y de los gadgets que integran los 5 sentidos en pequeños devocionarios, en pequeñas cajitas en las que cabe un mundo mucho más grande del que podemos ver cuando levantamos los ojos, pues también promueve ese desenganche de nuestros cuerpos. Creo que las sociedades llamadas de consumo tecnológicamente avanzadas consisten básicamente en negar la existencia del cuerpo, en negar ese vínculo, ese gancho con la tierra, con los cuerpos, con los límites. Sí, por un lado, como decíamos, es brutal esa idea, esa imagen de un cuerpo que ya no necesitamos para nada, un cuerpo que prácticamente está muerto. Quizás también, igual de brutal es otra imagen también, otra de los hilos de tu libro, esos ordenadores, esas tecnologías de las que ya no podemos desprendernos porque de alguna manera son como un órgano más de nuestro cuerpo, son como nuestros hígados o como nuestros corazones, y claro, y no funcionan igual, no sirven para lo mismo. Eso es, sí, yo creo que hay incluso entre, digamos, la izquierda progresista, entre los marxistas, que porque el propio Marx tuvo un poco esta idea de neutralidad tecnológica, ¿no? O sea, que había que liberarse del capitalismo, pero para utilizar bien las propias máquinas que el capitalismo había producido. Yo creo que la tecnología tiene su propia historia y que impone gestos, impone procedimientos e impone también modos de percibir el mundo. La tecnología, sobre todo las tecnologías de la comunicación, no son herramientas ni tampoco territorios. Son más bien órganos. Si fueran herramientas sería fácil no usarlas o usarlas bien. Quiero decir, si uno tiene un martillo en casa, solo lo saca de la caja de herramientas y tiene que clavar un clavo para colgar un cuadro, ¿no? El martillo no impone nada, deja mucha más libertad un martillo, desde luego, que un ordenador. Y en ese sentido, un ordenador no es una herramienta, se parece más a un órgano, y además a un órgano que es infinitamente más global, completo y infinito que cualquiera de nuestros órganos. Quiero decir que mientras nosotros dormimos, las redes siguen activas. Por lo tanto, la verdadera vida, la vida inagotable, la vida ininterrumpida, se ha trasladado a otro sitio, hasta el punto de que cuando no estamos ahí conectados a ese órgano, a esa extensión de nuestros órganos, pues es como si estuviéramos nosotros muertos frente a la verdadera vida. Y por lo tanto, al contrario que el martillo, que deja siempre el margen de libertad de no usarlo si no tienes que clavar un clavo, digamos que las redes y las nuevas tecnologías se parecen muchísimo más a un órgano respecto del cual la única libertad que tenemos es la de acabar con él. Es el gesto fuerte, una decisión fuerte en términos morales de desconectarse, y desconectarse allí donde la verdadera vida discurre en las redes es, digo yo, en esta metáfora un poco provocativa, es como desconectar a un pariente de la respiración asistida en un hospital. Es como tener que tomar todos los días la decisión de practicar la eutanasia a un pariente. No se puede concebir en términos de libertad la relación con las nuevas tecnologías, y hay que pensar las nuevas tecnologías no tanto por lo que permiten, que son muchas cosas, hacer, sino por lo que nos obligan a hacer. Y por ahí debemos abordar la crítica. ¿Qué nos obligan a hacer las nuevas tecnologías? Frente, claro, a esas nuevas tecnologías está, por un lado, ese suicidio, de alguna manera, del que decías, de apagar la máquina, o por otro lado también esa posibilidad, que también de la que hablas en el libro, de cavar trincheras o levantar, no sé si fortalezas, y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la comida, con la cocina. Hablas en tu libro, seguro que tú cocinas bien y mucho. Bien, bueno, voy mejorando. Cocino mucho, también porque me lo impongo como disciplina. Hay un momento así duro, que es como el de que hablaba Chesterton, este momento de la máxima libertad a la que uno está a punto de renunciar, cuando tienes mucho calor y llegas a la orilla del río y el agua está fría, y sabes que una vez dentro vas a estar muy a gusto, pero sientes un escalofrío, y digamos que dar ese salto en una piscina, en un río, en el mar, siempre cuesta entrar en el agua, ¿no? Pues esto es lo que está pasando ahora. Para llegar a la cocina, que está a 11 pasos de mi ordenador, pues tengo que dar como ese salto, el salto en la piscina. Y una vez en la piscina, pues obviamente uno entiende que es fundamental haber dado ese salto. Cocinar es muy importante, porque sí que es verdad que eso sí que es un procedimiento multimedia muy antiguo, en el que se integran todos los sentidos, que además yo creo que está asociado también no solo a la creatividad, sino a la reflexión, y está asociado a los cuidados y a la manutención de los cuerpos. Y por lo tanto, creo que es muy importante imponerse este tipo de disciplinas, estos suicidios y reencarnaciones, digamos, suicidios informáticos acompañados de reencarnaciones físicas en lugares como la cocina, que son lugares de cuidados y de introducción de efectos mensurables en el mundo. La cocina, para alejarse de la pantalla, también cuentas en la introducción de este libro, la lectura, también de alguna manera, para montar trincheras contra contra las pantallas y cuentas una historia de ese sillón ligero que te compraste hace unos pocos años, que a mí me recordaba, y un libro, nos contarás, de 1500 páginas que te leíste en ese sillón ligero, me recordaba a uno de tus libros que yo leí hace muchos años, allá por el 2000, La ciudad intangible, ensayo sobre el fin del Neolítico, y esa historia tuya de ese libro de 1500 páginas me ha recordado cuando yo leí ese libro tuyo, Esa ciudad intangible, por eso de que el placer que me produjo leer ese libro, pero el porcentaje que entendía de ese libro, apenas entendí unos párrafos de ese libro, pero aún así todo, pues la sensación que me produjo leer ese libro, ¿no? Por esos, no sé, pequeños fragmentos que entendí de ese libro, y sin embargo lo que me aportaba al final, ¿no? Porque pues nos empeñamos en leer quizás pues esos libros como Esa ciudad intangible tuya del año 2000 o ese otro libro de 1500 páginas, y lo que nos puede aportar en un momento dado pues eso, un sillón orejero y una lectura de la que prácticamente apenas comprendemos el 10%. Bueno, de entrada te pido disculpas porque obviamente si solo entendiste el 10% fue culpa mía, y ese es un error que he procurado evitar en mis libros siguientes, contando cosas parecidas pero de manera que fueran más fáciles de entender. No es el caso del libro de Jay Gould de 1500 páginas, la estructura de la teoría de la evolución, que es un libro que cuando es difícil porque el tema es difícil, y para los, digamos, profanos, los que no tenemos una formación científica, pues obviamente abordar un libro científico de 1500 páginas siempre entraña dificultad. Pero bueno, sí, ahí lo que establezco es una relación entre ese libro, que además por tener 1500 páginas, un libro grueso, pesado, un volumen oneroso, al peso, con un sillón que además es un sillón de orejas, cuya historia cuento en la introducción, y no voy a hacer un spoiler, y al mismo tiempo pues la lectura como ejercicio en efecto de rebeldía frente al tiempo, a la simultaneidad de las redes, ¿no? Los libros de ciencia, de filosofía, pertenecen a eso que yo llamo el modelo letrado, que tiene que ver con la madera y no con la virtualidad. Y la madera es lenta y es relato. Entonces yo creo que también entre la cocina y el sillón de orejas, con el libro entre las manos, pues nos imponemos disciplinas que inmediatamente se revelan muy placenteras y que nos separan de ese órgano cada vez más fagocitador, ¿no? De esa diálisis permanente en la que vivimos, para recuperar frente al tiempo de la digestión el tiempo y el espacio del relato, de la sucesión, de la atención y de los cuidados. Contaba lo de ese libro tuyo, La ciudad intangible, no solamente porque, bueno, me lo leí enterito, sino aparte porque, bueno, pues el placer que me produjo leerlo, y quizás, no sé si será un poco, pues eso, ¿no? Pues masoquismo, ¿no? Pero esa sensación de, bueno, de intentar descubrir o desentrañar lo que iba contando el libro, a pesar de que reconozco, pues eso, pues luego, como dices tú, pues con el resto de los libros uno también ya se va acostumbrando, ¿no?, a las lecturas, ¿no? Pero bueno, que el placer es el reto de leerlo y de intentar entenderlo. Hablábamos de cocina, hablábamos de lectura, y hablas también en el libro de salir a la calle, de las plazas, y plazas que tú hablas de unas plazas abiertas, unas plazas rebeldes, plazas en las que ya tenemos wifi, plazas en las que ya está todo el mundo también conectado a esos órganos, a esas maquinitas. Sí, pues hace unos días en Barcelona han instalado semáforos horizontales para que los usuarios de los móviles, de los iPad, de los iPhone, etcétera, no sean atropellados al cruzar una calle mientras miren hacia abajo. Esto también evolutivamente es interesante ver cómo nunca, desde luego, se pusieron semáforos horizontales para los lectores de libros, y yo en cambio me recuerdo a mí mismo joven leyendo no solo en el metro sino leyendo por la calle una novela que no podía dejar de leer. Hoy, sin embargo, creo que este gesto de bajar la cabeza pues es un gesto que casi filogenéticamente se está imponiendo, de tal modo que, insisto, hasta se están instalando semáforos horizontales. Y bueno, pues yo creo que recuperar las plazas es también desalojarlas de todos estos gadgets que nos obligan a bajar la cabeza, porque ocurre por primera vez en la historia que lo que hay abajo y en esas cajitas tan pequeñas es mucho más grande que lo que uno puede abarcar con la vista cuando levanta la cabeza. Y sin embargo, las relaciones con los cuerpos, que es necesario rescatar como foco de transformación del mundo, no se dan en esas cajitas minúsculas en las que está contenido el infinito, sino en esos espacios abiertos en los que solo se pueden mantener relaciones finitas entre cuerpos finitos. Una de las dudas que queda, yo creo que una de las dudas brutales que queda leyendo tu libro, hablar de nuestros cuerpos, de esos 40.000 años que tienen ya nuestros cuerpos, y una duda que plantea, bueno, que queda ahí flotando en el libro, es, claro, ahora desde chiquitos, ya prácticamente desde recién nacidos, ya pues los críos, las crías tienen sus pequeños ordenadores en su sillita, empiezan a jugar desde pequeñitos y a manejarse en internet. ¿Cómo afecta eso a nuestros cuerpos? ¿Cómo afecta eso a nuestra capacidad de, no sé, de pensar, de imaginar, a la cultura? ¿Cómo va a ser, cómo vamos a ser, cómo van a ser nuestros cuerpos, nuestras mentes dentro de 20 años? Pues bueno, yo creo que nuestros cuerpos habrán cambiado poco en términos evolutivos, ¿no? Es verdad que esto que en algún momento dado del libro digo, precisamente evocando una reflexión de Jay Gould, el autor de este libraco de 1500 páginas, ¿no? El hecho de que el cambio cultural es lamarckiano, mientras que el cambio biológico es darwiniano, y por lo tanto nuestros cuerpos hoy se parecen mucho a los de hace 40.000 años, entre el hombre que de cuclillas pintaba en las cavernas las pinturas rupestres sobre las paredes y el que hoy se sienta en un avión, hay muy pocas diferencias. Eso precisamente casi resulta culpable. Los cambios culturales son tan acelerados que nuestros cuerpos no pueden acompañarlos, no pueden adaptarse a ellos. Seguimos teniendo dos manos, derecha, izquierda, arriba, abajo, dos piernas, en fin. Todo eso hace que nuestros cuerpos cada vez más sean residuos, que en todo caso para adaptarse necesitan de extensiones o de prótesis tecnológicas, de tecnologías que son las únicas que nos permiten adaptar de alguna manera nuestros cuerpos a las necesidades, tanto económicas como tecnológicas. Pero el coste, en efecto, tiene que ver con esto que en otro capítulo del libro me ocupo, con la reducción creciente de la imaginación, que es la capacidad de ponerte en el cuerpo de otro frente a la fantasía, que es potencialmente muy destructiva, y tiene que ver desde luego con el hecho de que se olvida una y otra vez que seguimos siendo mamíferos. Y lo de ser mamíferos es importante porque quiere decir que tú das prioridad cuando describes en esos términos a un ser humano como un cuerpo, pero como un cuerpo de un animal mamífero, que lo fundamental es la reproducción, es el amamantamiento, es la lactancia, una tarea que sigue siendo de mujeres, como la mayor parte de los cuidados, y que sigue realmente sosteniendo el mundo. No nos podemos reproducir a través de las redes, por muy orgánicas que hayan acabado siendo. Ni nos podemos reproducir de momento a través de las redes, ni ser inmortales de momento, afortunadamente. Diría yo que afortunadamente sí, aunque sabes que, lo he dicho muchas veces, las utopías de los pobres, que son muy modestas, que tienen que ver con la abundancia y con la suma, pues se distinguen de las utopías de los ricos, que tienen que ver más bien con la multiplicación, en que los ricos suelen tener medios para hacerla realidad. Y la inmortalidad no, pero como sabemos, la diferencia en media de edad entre los ricos y los pobres es ya lo suficientemente grande como para que resulte inquietante. Hablas de los pobres, claro, también es curiosa esa, bueno, comentas en el libro, hemos perdido nuestros cuerpos han muerto, sin embargo, sí hay cuerpos, sí vemos cuerpos de pobres, gitanos, inmigrantes, viejos, enfermos, sí hay cuerpos, pero no sé cómo podríamos llamar a esos cuerpos, porque esos cuerpos siguen ahí visibles para el resto de la gente, al resto de nosotros. Bueno, procuramos no verlos, ¿no? Pero sí, aparecen en las vallas, en los muros, en los campos de refugiados ahora, con la reacción que ya hemos visto, ¿no? De negación de esos cuerpos, de expulsarlos un poco de la humanidad, de considerarlos casi zombies, como los caminantes blancos de Juego de Tronos. Sí, yo creo que todos esos cuerpos, ese es el fracaso del sistema. Lo que yo digo es donde fracasa el sistema, donde se descubre que realmente el mercado y las tecnologías son insostenibles desde el punto de vista ecológico, pero también cultural, es ahí, en el hecho de que en cualquier caso los cuerpos reaparecen. Pero son cuerpos que solo reaparecen de manera negativa, ¿no?, o amenazadora. No hay una reivindicación, sino todo lo contrario del cuerpo. Hay una negación, una represión, una invisibilización de los cuerpos, pero no a través de manipulaciones o a través de mecanismos de defensa psicológicos. Digamos que hay toda una industria de la negación del cuerpo, y en su lugar de comparecencia de imágenes que se parecen a los cuerpos, pero que en realidad son su reverso o su negación. Ser o no ser un cuerpo es el título de este libro. No vamos a adelantar, como decías antes, no vamos a contar lo que cuentas en el libro, pero ser o no ser un cuerpo, todavía se puede ser un cuerpo. Hay posibilidad de seguir siendo o de volver a ser cuerpos. Lo somos, y ahora te digo, no somos somos animales mamíferos. Lo descubrimos en situaciones de vulnerabilidad, y lo que hay que hacer, yo creo que toda política hoy que pretenda de momento conservar el mundo para luego transformarlo, tiene que hacer hincapié en la idea de dependencia y no en la idea de independencia, que ha sido una reivindicación importante, digamos, en el frente al patriarcado, frente al feudalismo, etcétera. Pero hoy, allí donde precisamente lo que hay una negación del cuerpo y de sus vínculos, es muy necesario que políticamente reivindiquemos la idea de la dependencia. Somos dependientes de la naturaleza, desde luego, y dependientes de otros cuerpos desde que nacemos. Es el único animal que tiene que ser vestido por otras manos y nombrado por otros labios, y eso determina completamente todo nuestro destino antropológico. Hablando de dependencias y hablando de animales, no van por ahí las cosas, o no parece que vayan a ir por ahí las cosas. Me viene a la cabeza pues el recién nombrado presidente de los Estados Unidos, por lo que tiene que ver, pues parece, ¿no?, esa idea que tiene de, bueno, nosotros a lo nuestro y el resto que se busque en la vida, y por lo que tiene también de, no sé si de animal o cómo calificar, pues, ¿no?, pues la manera de pensar, de contar, de estar que tiene el presidente de Estados Unidos, el nuevo presidente. Claro, esto es un riesgo grande, porque yo creo que sí que lo que ha conseguido Trump, por lo que ha conseguido convencer a mucha gente de que lo vote, es porque se ha dirigido justamente a aquellas personas que tienen más cuerpo en la sociedad estadounidense y que ven cómo todos estos procedimientos globalizadores, que al mismo tiempo son económicos y culturales, pues dejan sus cuerpos muy desprotegidos. El problema es que Trump ha hecho un discurso de reivindicación de los cuerpos enteramente selectiva, excluyente y xenófoba, ¿no? Trump es un tipo que ha entendido la importancia de los cuerpos en el nuevo discurso político, pero para limitar el campo de la protección. Vulnerables son solo los cuerpos de mis compatriotas, de los estadounidenses, de los blancos preferiblemente que de los negros, y el asunto es que hay que reivindicar la corporalidad al mismo tiempo que la universalidad, los derechos humanos y la democracia. Vamos a terminar esta charla reivindicando la corporalidad, pero antes sí me gustaría, bueno, uno lee el libro y se queda con esa idea de, bueno, cuánto entiende, cuánto no, y llega esa bibliografía que aparece al final del libro y ahí realmente cae hundido, porque cae derrotado, porque pedazo de bibliografía, abrumadora esa bibliografía comentada que aparece al final del libro. Bueno, no sé, yo lo he llamado bibliografía caprichosamente razonada. Es una bibliografía, caprichosa de un escritor no académico, pero muy lector, que tiene ya 56 años y que por lo tanto ha leído unos pocos libros, pero no, yo quiero pensar, Gorka, y espero que me lo confirmes, que este libro lo has entendido mucho mejor que La ciudad intangible. Sí, muy bien. Vamos mejorando. me tranquilizas mucho. Y bueno, no, la biografía, pues como no había incluido notas, me parecía que era de rigor incluir una bibliografía que fuese un capítulo más, porque ahí, como has visto, pues amplío algunas de las reflexiones que están contenidas en los 6 capítulos anteriores, y por lo tanto sí que recomiendo a los lectores que se lean la bibliografía, que no es una bibliografía al uso, que es más bien un comentario de libros. Y quienes no hayan leído pues más libros de Santiago Barrico, a pesar de que, como decía antes, personalmente algunas partes no llegas a entender, siempre están esos relatos, esas historias, esos cuentos incluidos en los libros, que bueno, que aunque no entiendas el antes y el después, siempre quedan los relatos, las historias. Y en el caso de este no vamos a desvelar el libro, pero sí termina el libro con una historia, un pequeño fragmento precioso que defiende la corporalidad de la que hablábamos hace unos instantes, y que bueno, plantea esa lucha entre, bueno, una manera de entender el mundo y el pelo de una cría. No vamos a desvelar el final del libro, pero esa corporalidad, ¿no?, como de alguna manera como salvadora, damnificadora del mundo, del futuro del mundo. Así es, hay dos modos de reivindicar los derechos humanos: uno que es deductivo, a partir de la razón ilustrada, y el otro, empezar por abajo de manera inductiva, a través de algo que todos sabemos que está bien, como decía Chesterton, y es, por ejemplo, el pelo de una niña y los derechos concomitantes. Pues muchas gracias, Santiago Barrico, por esta charla y por este libro, Ser o no ser, un cuerpo, y bueno, esperaremos a ver el próximo qué tal. Muchas gracias, Santiago. Gracias, mucha suerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Un saludo, hasta luego, chao. Sonidos rebeldes desde el corazón de la bestia, tremenda jauría. La terror, sale el sabor. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Dale que dale, perdimos el miedo a caer, aprendiendo juntas a flotar. Esto va de sostener la buena, la mala. Y en un sistema contra la vida, nosotras defendamos la alegría. Día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas. Somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón. No te des por invitado si ni siquiera te han mirado. Tremenda jauría este sábado a las 7, a partir de las 7 de la tarde, la fiesta en el concierto para celebrar los 10 años de Saspicatu en la Plaza Zumárraga, en Solocoecha. Allí van a estar, además de Tremenda Jauría, Egurra Etaquicho, Baso Existe, entre Tremenda Jauría, Labasu, Aneguría o Fermín Muguruza. Y Fermín Muguruza. Nos despedimos defendiendo la alegría con reggaetón feminista. Volvemos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Agur. Arden los bafles de las ciudades, pueblos, barrios, centros sociales. En voz subalterno prende el baile de las nadie. Lo contra poder, reggaetón o barbarie. Y aquí sudando, no hay nadie al mando, sigue bailando. El perreo va a cambiar de bando. Autotune para el pueblo, que perrea mundo nuevo. Viendo la agonía, tu ansia es la mía. Fight the power, amor por la vida. Dispárame autotune aunque no vea la herida. Mi bombo no perdona, mi caja no olvida. Y no, mi rebe ya no baila sola. Y aunque me sigue faltando saliva, mientras siga el ritmo dando coba, no pensamos darnos por vencida. ¿Cómo es que dice? Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. ¡La terrorista del sabor! Esta es una patata rellena de reggaetón, pa' que se abra el monopolio del flow. Se trae una piña con aceite de oliva, destilando la alegría de la vida. En medio de la guerra y de tanta maldad, indignados seguimos y perdemos sin parar. Y aunque aquí admiración. En plena guerra, canciones de amor.